es uno de los discos que va a pasar a la historia de 2025 como uno de los discos más importantes del año, el disco de Hayley Williams. El mundo dice que es un discazo, yo no lo he oído, apenas oí un par de canciones. Sí, y... yo también un par. Sí, está chévere, está bueno. Chica Hayley Williams, Paramore con Ain't It Fun en Mañanas de la X 103.9 FM. La X más música.com. Te invitamos a experimentar el lujo y el confort a bordo del nuevo Range Rover Evoque 2025 con un precio desde 319 millones 900 mil pesos. Disfruta de 3 años de garantía y 5 años de mantenimiento incluido. Encuéntranos en nuestros concesionarios de Bogotá y Medellín. Aplica términos y condiciones. Más información en www.landrover.co. Estas son las mañanas. 103.9 FM. Salió tráiler de Michael Jackson. Sí, ya quedó para... abril de 2026, finalmente hay fecha. 24 de abril, si no estoy mal, de 2026, después de un año de retraso, porque se supone que esa película se estrenaba en este 2025. Sí. Y se movió, y vamos a ver, ojalá no la muevan nuevamente. Yo pensé que no la iban a hacer. Yo alcancé a pensar también. Es que igual debe ser difícil tomar esa decisión de hacerle una película a Michael Jackson. Es... o sea, no es un reto fácil, pues. Muy difícil. Sí. Sí, y yo también por otro lado es que siento que no sé qué más haya para mostrar de Michael Jackson. Claro. Que no conozca el planeta entero, ¿no? O sea, creo que no ha habido figura más pública, su historia más abierta como un libro, para bien o para mal, en la historia de la música, pues, o sea... No sé por qué lado van a enfocar esa vuelta. Pues yo creo que va a ser primero, voy a decir una palabra acá, agiografía. Ajá. Uh-huh. Primero va a ser absolutamente agiográfica. O sea, lo van a hacer quedar como un príncipe. Claro. Básicamente. Sí, claro. Sí. Sí. Es porque esta película está financiada por el Michael Jackson Estate. Por eso, no se van a meter en demandas ni nada de esas cosas seguramente. No creo. Va a ser esta como... película va a ser muy similar a la película... que hicieron sobre Elvis Presley y el coronel Parker. Uh-huh. Donde el coronel sí. se lleva toda el agua sucia. Sí. Y Elvis se queda con todas las flores y todo el tema. Sí, ok. Pero ustedes vieron el paralelo de la de ¿vieron Priscila? No. Porque Priscila fue como la perspectiva de Priscila. Al respecto de Elvis, y Elvis queda como un rabo. Sí, sí, sí, sí. Como es un hobo. Que, sí, sí, es que esa peli, esa fue la que la hizo Sofía Coppola. Sofía Coppola. Sí, claro, la hizo Coppola. Sí, y de hecho, una de las cosas interesantes de esa película fue que obviamente el Elvis Presley Estate no le prestó la música. Obvio. Sí, y ese Elvis, ese fue Jacob Elordi, ¿no? Sí. Creo que fue Jacob Elordi. Sí, sí, sí. Sí, seguro. Sí, la película de Jackson va a ser una celebración de su carrera indiscutiblemente. Claro. Otra cosa que me atrevo a especular con base en las dos biopics más recientes es que se va a concentrar en un momento de su vida, no en toda. En Thriller. Aunque el tráiler pareciera que no. Porque el tráiler obviamente muestra momentos desde los Jackson 5, luego el comienzo de su carrera en solitario, incluso muestra escenas de cuando ya es súper famoso, tanto la en la etapa del Thriller y el Bad, por lo menos en lo que se ve del tráiler. Sí. El famoso Motown 25 está ahí en el tráiler, la grabación de Rock With You... bueno, está musicalizado con Wanna Be Starting Something. O sea, Thriller. La época entre Off the Wall y Thriller. Yo creería. Pues yo no creo que sí que va, se van, más de ahí. Va a mostrar, en algún punto va a mostrar los inicios con los hermanos. Seguro. Porque está ahí en el tráiler también. Pues como hizo Springsteen. Seguro. Pero sí, ¿no? Pues que me causa curiosidad, obvio que me causa curiosidad, que la voy a ver, obvio que la voy a ver. Sí, es que claro. El camino... Espero no odiarla, es lo único, ojalá que no sea terrible. No creo, ese yo pelado tampoco. Es igualito, además. Es... que lo que uno espera en una biopic, por lo general, es que se parezca, sí. Es como la primera cuota que uno quiere que pongan ahí lo mínimo. Es que, exacto. ¿Qué fue lo difícil de la biopic de Springsteen? A porque, mí me costó. Porque Jeremy Allen White, por más que haga una buena tarea personificando a Springsteen, sigue siendo Jeremy Allen White. Sí, Bear, sigue siendo The Bear. Sí, sigue siendo The Bear. Carmen Ragazzo. Igual, buen papel. Sí. O sea, el man lo hizo muy bien como él es un buen actor. Es un buen actor. Lo que pasa es que, más que sea The Bear, yo me atrevería a decir que es muy Jeremy Allen White. Claro. O sea, usted lo ve en, ¿cómo se llama la película? En Shameless. Sí. Y en Shameless es Jeremy Allen White. Es el man. El man que aparece en Shameless es el man que aparece en The Bear y es el man que aparece en el Bison. No, yo creo que Jeremy Allen White tiene un parecido impresionante con Springsteen cuando joven. Yo creo que el problema es que a Jeremy Allen White le debió haber aparecido la biopic de Springsteen antes de hacer todo lo que ha hecho. Porque es que allá uno ya lo compara es con lo otro. Claro. Entonces es, si Jeremy Allen White, por ejemplo, hubiera comenzado su carrera con lo de Springsteen, se hubiera sido, claro, ¿no? Claro. Impresionante. Hablando de Michael Jackson y del tráiler que acaba de salir, Michael Jackson también estuvo esta semana en las noticias porque es la celebridad muerta más rica de 2025. ¿Cuánto con hizo? Ganancias estimadas de 105 millones de dólares gracias a la venta de una gran parte de su catálogo musical en 2024 según la revista Forbes. Otras celebridades fallecidas que generaron ingresos significativos incluyen a Dr. Seuss, a Syd Barrett, el primer cantante de Pink Floyd, y Richard Wright de Pink Floyd también. Uh-huh. Esas son las celebridades muertas más adineradas, las que más plata hicieron en 2025. ¿Usted cómo siente el catálogo de Michael Jackson en este momento tan a nivel saludable global? Saludable como nunca. Sí, yo lo siento muy caído, sobre todo en Estados Unidos. Aquí ponemos mucho Michael Jackson, pero nos encanta el catálogo de Michael Jackson y todo el rollo. Pero yo siento que la radio en Estados Unidos le bajó mucho a Michael Jackson. Pero ojo, y corríjame, creo que aunque la radio haya bajado las reproducciones de Michael Jackson. Sí. No creo que el impacto económico en el catálogo sea muy grande, porque tengo entendido que la radio no paga regalías en Estados Unidos. Ajá. Pues vea, hablemos de streaming. Por lo menos en streaming, en Spotify, Michael Jackson tiene, a día de hoy, 65 igual millones de reproducciones de mensuales. Mensuales, sí. Sí, mucha. Son 65 mucha, millones. Mucho. Es más que Karol G. ¿En serio? ¿Ah, sí? Sí, ¿cuánto tiene Karol G? Busque ahí cuánto tiene Karol G. Porque yo, a mí ya me generó usted la duda. Sí, y radio. O una Taylor Swift también, no, por ejemplo. Pues no, a Taylor sí no le va a ganar. No, Karol G, 48 millones. Uy, pero. O sea, Michael Jackson tiene más reproducciones 65. Mensuales que Karol G. Bueno, sí. Taylor, tiene. No, Taylor no. Taylor sí, creo que es imposible. ¿Cuánto tiene Taylor? Taylor tiene 109, ¿no? Sí, no. No, Taylor sí es imposible. Qué cosa es con esa niña, hola. No, pero sí, yo creo que radio no paga las sonadas en Estados Unidos, que siempre ha sido la pelea que han tenido con radio, porque radio nunca ha pagado nada a artistas. Entonces es como que suene o no, ya no tiene tanto impacto. Porque, claro, porque pero por ejemplo, a mí no me ha tocado... La percepción de audiencia, más bien. A mí por lo menos no me ha tocado ningún TikTok con Michael Jackson. Ninguno. Uy, bueno. Sí. A mí no me ha tocado ningún TikTok ni ningún reel con un fragmento de Michael Jackson. Sí. No me ha salido en años. Entonces, pues también eso es como un termómetro hoy en día, ¿no? Hoy en día. Pero volvemos al tema. La reproducción de TikTok tampoco es que sea tan significativa para el catálogo. Uh-huh. Si uno dijera que la reproducción de TikTok representa un rubro grande para el catálogo... Sí, claro. Pero yo no creo que un artista, es decir, yo creo que un artista hace más plata en Spotify ¿sí? que en TikTok. Sí, seguro. Claro. Que hace más plata en YouTube que en TikTok. Y creo que es curioso porque sí, puede que tenga reproducciones en Spotify, pero siento que como, no sé, como un household name, no está tan fuerte. O sea, como que como, ya no es Michael como Jackson. Como imagen o como Michael Jackson. Puede que la gente sí siga oyendo música de Michael Jackson, ok, sí. Y la gente sigue llegando al catálogo de Michael Jackson igual inevitablemente, pero... Es cierto, yo creo eso. Yo siento que a pesar de todas las escándalos, bonches, el tema de la pedofilia y todas esas cosas, sí. Jackson sigue gozando de una reputación supremamente positiva, incluso entre la gente joven. Y lo hará. Y la gente joven sigue yendo a Michael Jackson. Es decir, los niños entre los 3 y los 8 años tienen, uno ve que se acercan a Michael Jackson a través de YouTube y esas cosas. Yo tengo amigas que tienen hijos entre los 3 y los 8 años que están obsesionados con sí. Black or White, o que están obsesionados con Beat It, o con cosas así, ¿no? Porque él siempre fue, curiosamente, una figura muy atractiva como ídolo para la infancia. Sí, ¿no? Sí. Siempre claro. lo admiraban, su forma de bailar y esas cosas. Es además muy imitable. Hay una percepción, la opinión pública de Michael Jackson. La opinión pública ya tomó una decisión. Es una decisión. No tan... vamos a tocarlo a Michael y ya. Dejémoslo quieto. Hay muy poca gente que no. No, muy poca gente, no. Lo digo de otra forma. Hay gente que no lo quiere. Sí, es verdad. Hay gente que no lo quiere. Hay gente, acuérdese usted del embajador Whitaker. Sí, claro. ¿Se acuerda? Sí, el embajador Whitaker cuando hacíamos las fiestas. Claro. Y eso que ese era demócrata, ¿no? Claro, siendo y demócrata. Ahora en este momento republicano, me imagino que está más caído todavía en el colectivo. ¿Será? No sé. Pienso yo. Es que, claro, todos son oleadas, son momentos, según el discurso, según la ideología. Y pues, digamos, creo en este momento puntual de la historia, Michael Jackson no encaja en la ideología norteamericana en mayoría. Pues, no sé. El tema es que usted sabe que los republicanos tienen ahora un bonche grande de pedofilia con lo de Jeffrey Epstein. Entonces... Si me entiende, no estoy muy seguro de que la ideología republicana que puebla a los igual. Estados Unidos como que conecte o sea coherente con lo otro, ¿no? Con el asunto de Epstein, de la lista Epstein y todas esas cosas, como que... Pero bueno, nada, el hecho es que Jackson recaudó 150 millones de dólares igual. 2025. Claro. Y que ya salió el tráiler de el señor Michael Jackson, de la película. Curioso que las dos noticias salgan la misma semana, ¿no? Curioso no es. ¿Sí? ¿No? Por eso, no, me refiero a... No. Vaya, vaya. Obviamente están plantando ahí las dos cosas claro. al tiempo. Chévere. I remember when we fell in love. We were young and innocent. Do you remember how it all began? It just seemed like giving, so I did it. Do you remember back in the fall?

out, boost. If they want the drama, got the ooze. Ship the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see him move. Ride with me, boss. I got a hard head, but her ass off. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out a million cash, told her blank on it. De French Montana y Sway Lee en Mañanas de la X. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co. La siguiente sección con el patrocinio de Emirates.co. Cata Blanco, esta mañana, ¿cómo van las cosas? Por ahí vi que tenías en el tablero aquí de producción Báilalo Rocky. ¿Por qué? Ay, tal vez la puso Gary. Pero es que Báilalo Rocky siempre hay que tenerla. No, ese siempre, Rocky. Siempre ha estado ahí. ¿Sí? Siempre ha estado ahí. Es muy buena. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Hace parte de nosotros. Por si acaso, como ahorita. Bueno, claro. Ahí está. ¿Qué hiciste ayer? Ayer no, estuvimos con Chris. Sí, ya. Hasta tarde aquí enseñando, practicando cositas con Gary. Ah, bueno. Sí. Bueno, listo. ¿Cómo va el muchacho? Como al bien, tiene talento, el niño potencial. Es de verdad el niño de esta emisora. Sí, ¿no? Tiene 17 años. Está lleno de por futuro. Lo menos dígame que tiene 18, porque es que si no sería como ilegal la vaina. Lo que pasa es que a mí me sale menos vello facial que a... Yo creo que a ti te sale más, Cata, que a mí. Yo sí creo. No sé, no se vaya por ahí. No se vaya por ahí. ¿No? No. Pero por ahí no es más chiquito porque Gary ya tiene 28. Pero es que Gary tiene pelo en la cara desde que tiene 3 años. O sea, yo creo que Gary nació con barba. ¿Sí? ¿Sí o qué? Es posible. Sí. ¿No? Sí, yo creo. ¿Barbado? Sí, Gary nació barbado. Con Bozo de Lulo por lo menos, sí. No, pero es que puede ser. O sea, todo apunta a que sí. Bueno, vamos a hablar noticias con Fly Emirates. Una de ellas es la demanda de Millie Bobby Brown contra David Harbour, el actor en la película Stranger Things, ex esposo además de Lily Allen, a quien la cantante británica le ha dedicado un álbum entero del que Inglaterra está hablando constantemente. Pero bueno, Millie Bobby entonces demandó por acoso y por generar mal ambiente, ¿no? Y por intimidación. Él hace el papel del papá en la serie del papá de Eleven, del hombre que la adopta. Sí. Pero aunque uno crea que tienen como una muy buena relación, porque uno siente como una química en la serie, que uno dice, ay, tan lindos. Sí, es lindo. Pues al parecer no, porque el Daily Mail, pues ya dijo que el actor estadounidense fue acusado de intimidación y acoso por su compañera de reparto, Millie Bobby Brown. Todavía nadie ha salido a decir nada. Esto es, si es que el Daily Mail es bien amarillista, ¿no? Es un pasquín ahí de aquellos. A veces le pegan, a veces no. Pero sí, ahora, hasta ahora no hay ningún medio oficial que se haya pronunciado con ese tema oficialmente. Pues hay pero... unas, como unas fuentes que citaron, no muy fieles, confiables. No, exacto, pero lo que dicen es que la actriz presentó una queja formal contra el actor de 50 años por su comportamiento en el set, y dicen que había páginas y páginas y páginas de acusaciones. Todavía no hay como reportes de conductas de tipo sexual, por decirlo de alguna forma, pero se dicen que la investigación ha sido bastante exhaustiva. El actor también tiene, como dices tú, Alejo, todas estas acusaciones de haber sido infiel a su esposa, que hizo precisamente el disco basándose en eso. Hay una canción en la que ella habla de cómo se sienta con la amante de su ex esposo a que ella le cuente qué hicieron, por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. ¿Ya lo oyeron? ¿Ya oyeron el disco? No, me ha dado jartera. Me ha dado jartera. Rudo. Western Girl. Sí. Rudísimo. No. Hay una cosa. Lo voy a oír este fin de semana. Esta semana me dio jartera oírlo. Esta semana lo quería oír, pero me dio jartera de verdad. Hay una cosa interesante de ese disco, Uribe, y es algo que yo creo que nosotros sabíamos desde que lanzamos acá. El It's Not Me, It's You, creo que se llama. Sí. El disco donde estaba The Fear, ¿se acuerda? The Fear, claro. ¿Se acuerda que parte de nuestro comienzo en la X fue lanzar The Fear acá? Sí. Y que... ¿Se acuerda que teníamos ganas de traer a Lily Allen y no pudimos? Sí, claro. Sí. Es coherente con ese momento de su carrera, con el disco anterior, con donde está Smile, y es... lo brillante que es contando cuentos esa mujer. Qué gran, como, sí es, perdónenme lo que voy a decir, qué gran storyteller que es. Qué buena es contando, porque es el cuento del matrimonio todo. El chisme. Hay que oírlo. El cuento comienza con ella, la canción comienza con ella hablando de lo enamorada que está del man y de lo enamorado que está él de ella y toda la cosa, hasta que ella le dice que le ofrecieron una obra de teatro en Nueva York. Hasta ahí le llega el amor a ese man. Punto de quiebre. Y, es decir, llevan como 3 o 4 meses, según dice la canción al comienzo. Sí. Están de amor dormido y ella le dice, me ofrecieron una obra en Broadway. Y el man dice... Y se acaba. Ahí se acaba. O sea, la relación se acaba cuando ella como que dice, no, yo también trabajo en esto. Y claro. Qué vaina tan real, además. Sí. Es increíble eso, ¿no? Es increíble que un hombre menosprecie a su pareja porque trabaja, ¿no? No entiendo. Pues, me parecía. Sí, que... es. Bueno, no sé si. Sí, el ego. O sea, el ego. Sí. O sea, sí, de ser real es terrible. De ser real, pues ya, y comprobado, hay, ¿no? Pues ya hay dos chicas como lo diciendo... de Millie Bobby Brown, por ejemplo, que sigue todavía como en veremos. Sí, tenemos una cara de la moneda. Porque es que Millie también anda en un momento complicado, sí, ¿no? En estos días, Sabrina Carpenter, que es muy amiga de ella, como que la animó a que alzara la voz y todo el rollo, y esta semana Millie Bobby Brown estuvo dándole a la prensa duro, diciéndoles que dejaran de... andar hablando de su cuerpo y de sus decisiones, que ella apenas tenía 21 años y que la dejaran en paz, y que ella tenía derecho a crecer como le diera la gana y a ser una adolescente y crecer a ser mujer, ¿no? Que dejaran de meterse en su vida. También le dan muy duro a ratos. No, y el caso de ella es duro también, o sea, es muy joven, desde muy chiquita está metida en toda esta vaina, se casó... Es que porque la gente anda diciendo que es que Millie Bobby Brown ha envejecido mal. Y ella salió a decirles, ¿envejecido de qué? Tengo 21 años. Pues sí. Es que ustedes, ¿yo qué puedo hacer si yo salté a la fama a los 11? Claro. Y ya tengo 21, pues, pero pues déjenme ser. Justin Bieber, por ejemplo, que arrancó tan joven y también es como que lo han juzgado toda la vida, artistas de Disney. Siempre a los que arrancan jóvenes... Es muy duro crecer en ese medio. Es cierto. Esto dijo Millie Bobby Brown, abro comillas. Quiero hablar sobre algo que creo que es más importante que yo, algo que afecta a todas las jóvenes que crecen bajo la lupa pública. Creo que es necesario alzar la voz sobre esto. Empecé en esta industria a los 10 años, crecí frente a los ojos del mundo y por alguna razón la gente no parece crecer conmigo. En cambio, actúan como si debiera yo quedarme congelada en el tiempo, como si debiera seguir viéndome como en la primera temporada de Stranger Things. Mm. Y como no es así, ahora soy un blanco fácil para la prensa. Mm. Esto tiene que parar. Eso fue lo que dijo Millie Bobby Brown. Mira, ahí está. Entonces, como desesperada un poquito, ¿no? No, pues a mí me parece que tiene sentido lo que está diciendo. O sea, sí, sí. Pero el hecho es que es una figura pública y pues esas cosas terminan siendo inevitables. Claro que lo que está diciendo tiene toda la razón. Claro. Pero es difícil. Claro. Es difícil, ¿no? Pues porque vivimos además en un mundo tan lleno de odio. Es complicado. Es complicado navegar eso, especialmente a la edad de ella y siendo... Es que esa vieja es Millie Bobby Brown, o sea, esa vieja se repegó hace tiempo. Estas son mañanas de la X-139, está entonces noticias de Millie Bobby Brown y David Harbour aquí en la X Más Música con Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.co. Vuele con Emirates. Vuele mejor.